vivido. Cajera sabor de aceno sonido. Cambio de estación como una aparición. A fecharos suyos, revuelvo sentidos. Sangre, cancelan la pele, no abre a cara.